banchero, bongocero. Yo soy el cumbanchero bongocero que ha venido a la ciudad para guarachar. A cumba, cumba, cumba, cumbanchero, a bongo, bongo, bongo, bongocero. Riquiti que va sonando el cumbanchero bongocero que se va, cumbanchero que se va. A cumba, cumba, cumba, cumba, cumba, cumbanchero, a bongo, bongo, bongo, bongocero. Riquiti que va sonando el cumbanchero bongocero que se va, cumbanchero que se va. Y el timba, brigitín, bum bum bum.